10:42, ya lo comentábamos en el arranque, estamos ante un fin de semana con multitud de iniciativas por delante, pero sin duda hoy uno de los eventos más especiales llega unido a lo que es la festividad del Día del Petaquero y que se traduce en un amplio programa de actividades que enseguida vamos a recordar. Entre esas iniciativas, pues sin duda el evento principal, ese homenaje que va a tener lugar esta tarde-noche a partir de las 8 en el convento de Capuchinos, un acto por cierto abierto al público en general, en el que seguro va a haber muchísimos amigos y familiares de las personas que en esta ocasión han sido elegidas dentro de lo que es esa comisión consultiva que previamente, como saben, realiza esa selección de personas que, lo hemos comentado muchas veces, la verdad que todo el sector de la piel en nuestra localidad se merece ese homenaje. Y bueno, pues esos nombres en concreto son un ejemplo, ¿no?, donde deben verse reflejados el resto de trabajadores, de empresarios, de viajantes que han dado muchísimos años de su vida, toda su vida, por el sector de la piel que nos mantiene, que nos sustenta a todos. En concreto, les anunciamos ya en su momento que los seleccionados este año son José Luis Suárez Romero, en la categoría de viajante. Nos acompaña, ya lo tenemos por aquí. José Luis, bienvenido, buenos días. Buenos días. Y enhorabuena, por supuesto. Gracias, muchas gracias. También, dentro de lo que es la modalidad de empresarios, Antonio Morales Marín. Antonio, buenos días. Buenos días. Enhorabuena por ese reconocimiento. Gracias. Y, en concreto, tenemos una ausencia. Vamos a intentar, a lo largo de este tiempo, conversar con él, con Francisco Rodríguez Sevillano, que es la persona homenajeada dentro de la categoría de trabajador. En su nombre, bueno, pues la entidad, la persona representante de la Peña Sevillista, en ese caso concreto fue, que proponía a Francisco Rodríguez Sevillano. Juan Manuel Román, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, gracias. Pues también representación de, como decimos, Francisco, que por teléfono, vía telefónica, lo intentaremos a lo largo de esta conversación en los próximos minutos, pues también saludarle, darle la enhorabuena. Y contamos además con el delegado municipal de Cultura y Festejos, José Manuel Fernández Rivera. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues ante un fin de semana, por cierto, después iremos con ello más tarde, bueno, pues con lo que son las actividades de este fin de semana, pero en concreto, como decíamos, jornada también especial en lo que se refiere al sector de la piel con este homenaje, como cada año, ¿no? Pues sí, como bien ha dicho, son muchos eventos los que este fin de semana tenemos, pero uno de los más importantes, pues el que hoy se da, igual que todos los años, como el homenaje a esos petaqueros, viajantes y empresarios que durante tantos años han mirado por lo que es el sector, y que mejor que disfruten hoy de su correspondiente homenaje y puedan acompañarnos aquí en los micrófonos de Radio Ubrique y sobre todo pues explicarle a su pueblo de todo lo que ellos han dado de sí en el sector marroquinero. Una actividad que se suma a una amplia programación que van a ir llegando en los próximos días, ¿no? Pues sí, son varias actividades las que se han concretado, algunas que teníamos cerradas, pero por logística se han tenido que aplazar a algo más adelante, pero bueno, las que salieron en el cartel están todas concretadas y esperando que vayan llegando las fechas. Y nada, como nuestro día principal, el Día del Petaquero, el pasado lunes, pues qué mejor que el pistoletazo darlo en el día de hoy con este homenaje. Por ejemplo, hay exposiciones, ¿no?, en las próximas jornadas a lo largo de este mes en distintas iniciativas en ese sentido, ¿no? Pues sí, tenemos la exposición en este caso de la Escuela de Artesanos. Tenemos también a través de MOVE charlas, coloquios y una exposición o en este caso proyección de sobre el bolso y moda, y son distintos eventos porque también la empresa Boabat también tiene una conmemoración o un detalle que le va a dar también a ciertas mujeres relevantes de la marroquinería, y esa es la que se ha pospuesto en fecha. También tenemos hoy, una vez que se concluya lo que es el homenaje, la inclusión en esos paneles de todas las personas que durante todo este año han donado la pata cabra, pues son ciertas actividades en las que le tenemos mucho amor y cariño, y esperemos pues que hoy, como bien digo, con el comienzo de este homenaje, pues durante todo el mes tengamos lo que es el recuerdo de nuestro Día del Petaquero. Hoy, sin duda, ese evento principal en el que van a estar amigos, familiares, insistimos, todo el público, toda la persona que quiera acudir, porque en definitiva es un reconocimiento a todo el sector de la piel. Vamos a quedarnos con los grandes protagonistas, como son José Luis, Antonio o Francisco, con el que ya decimos intentaremos hablar por teléfono posteriormente. Por ejemplo, por comenzar en la categoría de viajante, José Luis, 70 años, lo comentábamos fuera de antena antes, la verdad es que jóvenes, ¿no? Dentro de lo que cabe, 70 años José Luis o Antonio, por ejemplo, 76. Muy jóvenes, muy jóvenes. La verdad es que sí, dentro de lo que cabe, además, muy jóvenes. Y gran parte de esos años, José Luis, mucho, ¿no? Toda la vida, supongo, dedicada al sector de la piel, ¿no? Sí, toda la vida, toda la vida. Que tenía 8 o 9 años, te digo, trabajando. Luego ya, trabajando, me iba al colegio, iba a hacer mandado a la fábrica, repartía luego boquillas, repartía facturas y pieles de todo, vamos, a buscar 4 pesos. Ya cuando me fui a voluntario a la mili, y cuando ya me licencié con 20 años, a los 23 o 24 ya me fui de viaje, ya hasta hoy, todavía estoy de viaje, gracias a Dios. O sea que tengo... ¿Con cuántos años? Porque esa es una de los datos que además se repite, ¿no? Muchísimas personas, ¿con cuántos años se comenzaba en el sector de la piel muy joven? Ah, muy joven, aquí todos los críos teníamos que... Más cuando hacía falta la manteca, eso, sí, ¿no? Empezamos todos muy joven, muy joven. Y luego trabajar por cuenta en las casas, y el domingo, sábado, de todo, vamos. En el caso de Antonio Morales, dentro de la categoría de empresario, 76 años, decíamos, y supongo que también, pues si no media vida, bueno, pues prácticamente toda la vida, ¿no? Dedicado también a lo que es la empresa en marroquinera. Quitándole 10 años, pues toda la vida de empresario. ¿Cómo comenzó en su caso esa relación en el sector de la piel? La relación era Pedro Herreros Corrales, que estuve unos cuantos años. Después estuve con Diego Carrasco Hidalgo, de aparcero ya. Me quité de aparcero y me fui a... encargado de Pedro de la Cruz Gallego. Tuve otros 10 años allí y el resto ya lo hice yo por mi cuenta. ¿Siempre como empresario o también como... Siempre como empresario. Como Antonio Morales Marín. Porque sí que es verdad que suele ocurrir, ¿no? Que en el sector de la piel se suele estar relacionado desde diferentes puntos de vista, ¿no? Yo no sé si José Luis, por ejemplo, me comentaba así que ha sido trabajador, petaquero también. Petaquero de todo, claro. Lo hacíamos entonces, es lo que había. Luego ya cuando me entré como viajante, ya empecé con la fábrica de... A raíz de esa fecha, pues ya empezamos. Empecé solo. Pues vamos a ir con cada uno de ellos, como decimos, haciendo ese recorrido, por ejemplo, con José Luis. ¿Cómo llega esa relación desde que se comienza trabajando a los 8 años, ayudando lo que se puede? ¿Cómo poco a poco dentro de lo que es la figura de viajante? El viajante, pues el viajante, ya que mi hermano era un viajante y yo quería ser viajante porque en la fábrica yo no quería estar encerrado. Y ya me fui, o sea que es muestrario, y entonces iba con los amarillos a Sevilla, luego en el tren aquí, así, a todos los besos. Y ya empezamos. Ya me compré cosas y ya íbamos más desahogaditos, vamos. Sí. Pero esa es la evolución, ¿no? También los transportes eran marcaban la evolución de entonces. Primero los amarillos, después... En los amarillos hasta Sevilla cogí un taxi, cogía el tren a Aranjuez, de Aranjuez me iba a Madrid, de Madrid a Zaragoza y así, pum, pum, pum, pum. Luego de Zaragoza me iba a Tafalla, Pamplona, San Sebastián, y luego a Bilbao, vamos, hacía todo el norte, lo hacía yo, entonces. Bueno, y luego ya, cuando cogí las casas importantes de aquí de Urique, pues ya hacía toda España, menos Mallorca, Barcelona y Madrid, lo hacía todo. Yo salí con Andrés Domínguez, luego salí con Sebastián Paná, también, tuve. Luego ya cogí Piña, Norberto Aparicio, luego estuve con Godoy también. Y ya eso me dio toda la... Eso, iba a Canarias, iba a todos los sitios de España, vamos. Andalucía, todo. Lo hacía, todo. Comenzó con, no decía, con 8 años, pero de viajante a partir de edad... empezó yo a los 23 o 24 años, empecé. ¿Sí? Y todavía estoy, gracias a Dios. Me imagino que muchos kilómetros... La semana pasada hice casi 1.500 kilómetros. Bueno, soy muy feliz trabajando. Yo tengo una clientela muy selecta y no me canso porque pues, tengo muchas boutiques, muchas, y las casas que llevo son de escándalo también. Son número uno en los sitios. Y... Por tanto, hoy día todavía continúa. Sí, sí, yo sí, claro. Yo qué hago aquí, tanto... Que yo no puedo estar aquí sin trabajar, sin nada. Sigue tengo activo, lo principal, ¿no? Sí. Tengo las casas, que son muy importantes, y luego tengo mi clientela, que es maravillosa también. Yo voy como si fuera de la familia, vamos, que yo no voy a un sitio a abrir campo ni a ver nada, pues ya está. Y ahí estamos liados todavía, gracias a Dios. Y que soy muy feliz trabajando, es lo único. Pues es importante que, lo principal, desde eso luego. Es lo mejor, sí que es. Y luego yo, eso que voy a... Ya me he quedado con Andalucía y Extremadura. Porque yo me voy los lunes y vengo el viernes, me vengo para acá. O sea que no hago los viajes, que antes me estaba 2 meses por ahí, 2 meses y medio. Llegaba a mi casa y no me conocía ni mis hijos, ni nadie. Pues vamos a seguir, recuperando, ya decimos, todo lo que son esos recuerdos, toda esa trayectoria. Sí. Pero si os parece, vamos a poder escuchar durante los próximos minutos, a saludar a Francisco Rodríguez Sevillano, a quien ya tenemos al otro lado del hilo telefónico. Por razones personales, la verdad es que por motivos de salud, pues no ha podido estar con nosotros aquí en los estudios de Radio Ubrique, pero sí que queríamos conversar con él. Vamos a retomar enseguida esa comunicación. Juan Manuel, le decíamos, ¿no?, que por parte de la Peña Sevillista, Juan Manuel, integrante que proponía su nombre. ¿Por qué, Juan Manuel? Vamos a ver, Francisco es uno de los socios más veteranos de la Peña. De hecho, en el escalafón de nuestra sociedad es el número 23. Te hace ver que es un socio de los más antiguos que tenemos. Entonces, por edad, pues sopesamos por edad y por la persona, ¿no? Porque siempre buscamos el factor humano, ¿no? Él es un hombre muy comprometido, siempre está colaborando con nuestra entidad en todo lo que se le pide. Si hay que vender papeleta, él siempre... Que es una persona muy, muy comprometida, a pesar de sus dificultades y a pesar de su edad. Entonces, recibimos una notificación por parte del ayuntamiento y de la organización esta que lleva el tema de la patacabra, del homenaje al petaquero. Y bueno, pues nos convocaron el viernes pasado, me parece que fue el día 25 en el convento. Habíamos allí una serie de colectivos, me parece que 10 o 12 colectivos de Ubrique, y cada uno pues sacó a colación su persona, la persona que nosotros entendíamos que debía de tener el homenaje. Después se somete a votación y afortunadamente pues Francisco recibió un número de votos lo suficientemente amplio como para ser elegido como representante de los petaqueros de Ubrique, y a mí pues, la verdad me llena de orgullo de que este hombre sea homenajeado mañana, porque se lo merece. Francisco, que además hay que comentar la coincidencia, ¿no?, de que es hermano de Josefa, que fue homenajeada el año pasado, precisamente. Correcto, correcto. El año pasado también nosotros lo llevábamos a Francisco, lo postulamos el año pasado. Lo que pasa es que, claro, como se dio la circunstancia de que su hermana estaba y nosotros también teníamos un empresario de la masa social, pues decidimos retirar la candidatura de Francisco en beneficio de Pepa, porque también se lo merecía en su momento. Y bueno, pues este año pues hemos apostado por Francisco solo y creo que es de justicia que tenga este premio, ¿eh? Por supuesto que sí, y vamos a escucharle, porque ahora sí, ya tenemos esa comunicación. Francisco Rodríguez, buenos días. Buenos días. Hola, buenos días, y enhorabuena, por supuesto, antes que nada. Gracias, hombre, y gracias a todos. Muchísimas gracias además por acompañarnos, aunque sea telefónicamente. La verdad es que por motivos de salud no ha podido estar usted por aquí. No sé si esta tarde va a poder... Estoy como para que me echen por la cruz del Tajo. Usted fastidia ahí. Esta tarde no sabemos si lo mismo puede acercarse o no, ¿verdad? Sí. Digo que esta tarde lo mismo puede, a lo mejor acude, ¿no? Veremos, ¿no? ¿Qué tal está usted para acudir a ese acto esta tarde allí en el convento, ¿no? A mí sí puedo. Muy bien, Francisco. Si no puedo, no pasa nada, ¿no? No se preocupe. De todas maneras, le van a recordar, por supuesto, y le van a hacer ese homenaje igualmente, y le van a entregar esa placa y ese reconocimiento. Nosotros ya decimos, al menos sí que queríamos pues conocerle y darle esa enhorabuena, Francisco, que dentro de la modalidad de trabajador, de petaquero, es el homenajeado en esta ocasión. ¿Cuántos años, Francisco, en esto del sector de la piel? ¿De petaquero? Sí. Me parece que hace 47 años que lo doy. ¿47 años? Sí. ¿En la misma empresa? En la misma. Luego, primero estuve de zapatero. Hasta Giré. Luego me mandaron a las Corsas. Todos los veranos iba a las Corsas. Y bueno, sí, sí, la verdad, todos los veranos, sí, sí, a las Corsas, como había poquito tardado, con mi padre, como era de carbonero y eso, pues me iba con él a las Corsas a trabajar. Y ya fue, y después de eso, entró usted ya como trabajador en el sector de la piel. Ya luego me metí a la piel. Que un poco... Ya aprendí yo y algo, por lo menos. Y nada menos que ya decimos 47 años posteriormente, que me imagino que, bueno, ¿cuál es su edad, Francisco? ¿Qué? ¿Cuál es, qué edad tiene usted? Yo, ahora tengo ya 20, tengo 83. 83 años y de eso... Sí, 83 años y está uno de ese borgo. Porque es que me operaron hace ya 47 años de corazón, ¿sabes? Y ahora me siguen operando otra vez. Ya he estado en Villa Martín, que ahí por día, el otro día ingresado. Bueno, Francisco, pues lo importante desde luego eso es reponerse, pero desde luego sepa usted que se le va a homenajear igualmente esta tarde allí en el convento de Capuchinos a partir de las 8. Francisco, ¿qué es lo que recuerda usted más de su época como petaquero? ¿Cuáles son sus recuerdos principales? Recuerdo ninguno, jugar a fútbol y ya está. Me gustaba jugar a fútbol de portero. Todos los cazadores jugando de portero. Y ya está, nomás. Porque no, trabajar ya está con 8 años. Desde 8 años, ¿no? Nos comentaba, por ejemplo... Y luego me fui al campo con mi padre y mi hermana y para recoger los hornos de carbón, pues, digamos, en que sea 3 palos o 4 palos, lo que podíamos, ayudarle a mi padre. ¿Se ganaba mucho, Francisco? ¿Qué? ¿Se ganaba mucho, Francisco? Cuando se pegó mi padre... Y en el sector de la piel, me imagino, ¿no?, que al principio, poquilla cosa. Entre tanta... Madre, bueno, ¿cuánto van a...? 30, 40 pesetas me daban. Claro, esos eran los primeros salarios, ya con... Sí. Con el tema del euro uno ya no se acuerda ni desde las pesetas, Ya no me acuerdo, ¿no? Francisco, que además, como nos está comentando, ha hecho referencia ya al fútbol, un gran aficionado, ¿no?, al fútbol. Al fútbol, hasta sevillista, gente. Tenemos por aquí, tenemos por aquí ya algún sevillista, creo yo también, ¿no? El otro día me regalaron un búcaro con el escudo y todo el Sevilla. Francisco, que yo sé de buena tinta porque he visto además una imagen que hasta, bueno, no sé, hasta hace muy poco está yendo usted al campo, ¿no?, al estadio allí. Sí, yo iba a caer todos los domingos cuando había fútbol aquí. Y nos decía... Y mi mujer, los dos, que están en falta ella. Nos comentaba Juan Manuel que efectivamente iba a ir los ¿qué dos. ¿Qué es lo que me venía abajo todo, sabes? Claro, hombre, es normal, pero hay que intentar, ¿no? Hará 3 meses que se murió por ahí. Claro, muy pronto, además. Pues nada, Francisco, hay que reponerse en todo lo que cabe, hay que seguir para adelante y nada, con mucha fuerza y teniendo en cuenta todo ese cariño que además le tiene todo Ubrique. Estamos viendo que, bueno, esta tarde seguro habrá allí muchos amigos, familiares, para, bueno, pues respaldar ese homenaje. Que coincide... No se ha metido en Ubrique, ni yo tengo problemas con nadie, ni nada. Yo en Ubrique, así vamos a hacer. Claro que sí, nos consta, una persona muy querida. Bueno, igual que para... tengo otro primo que era cura, que se llama Francisco Domínguez Sevillano. ¿Con quién? Y el día que se murió mi mujer, se pensaron que era la mujer de él, ¿no es? Y era la mía. Francisco Domínguez Sevillano, con quien nosotros hemos hablado más de una oportunidad, porque él es pintor, es artista, y bueno, de hecho tenemos aquí en el estudio de la radio, tenemos un cuadro de él que nos regaló. ¿De mi primo? Sí, sí, ahora lo tenemos por aquí, lo estamos viendo. y bueno, tengo aquí dos o tres de él. De cuadro. Francisco, que, por ejemplo, hablando de su familia, su hermana, por ejemplo, recibía el año pasado también ese homenaje, ¿verdad, Pepa? Sí, aquí está conmigo. Pues... como estoy solo, ¿sabes? Claro. Pues no está aburrido, pues se viene conmigo. Pues dele un abrazo de nuestra parte. Y bueno, pues, como decimos, la verdad es que un merecido homenaje, Juan Manuel, que ya el año pasado, ¿no? Esa candidatura. Es que no, bien, no, no se entera muy bien, ¿verdad? Tenemos por aquí a Juan Manuel Román, por parte de la Peña Sevillista, que es quien además proponía su nombre. Juan Manuel, no sé si quieres comentarle algo. Francisco. Es una bella persona. Escucha, ¿por qué no te haces del Betis? Juan Manuel. No se entera. Bueno, ve al hombre. Francisco, le está hablando a Juan Manuel, no sé si se entera. ¿Me escucha, Francisco? ¿Qué? ¿Me escucha? Que digo que ¿por qué no te haces del Betis? Porque como el Betis es verde, vamos a dejarlo. Voy al campo, es capaz de pegarme un poco a una vaca. Venga, que te recuperes, Francisco. A ver si esta tarde nos vemos allí en el convento, ¿eh? Ahora pues iré. Venga, pues claro que sí, tú eres fuerte, bueno. Venga, pues gracias, vamos. A todos ustedes y a la socia, a todos. Cuenta un poquito tu historia de cuando fuiste portero de Lubrique. ¿Qué? Que chupaste banquillo, me han dicho. En el Lubrique. Que Juanito Alonso dice que te tenía sentado todos los domingos. No sé si Francisco se está enterando, complicado a través del teléfono, pero ya decimos, no, nos hubiera gustado que estuviera por aquí, sobre todo porque estuviese bien, que es lo más importante. Pero bueno, Francisco, que queríamos al menos conversar con usted a través del teléfono. Pero poco, ¿sabes? Claro, es difícil, a través del teléfono no es igual. Y Francisco, que lo dicho, desde aquí nuestra enhorabuena. Un abrazo muy grande y a ver si puede estar usted esta tarde. Lo más importante es la salud, pero bueno, si pudiera, a ver si está bien y se puede acercar por allí, ¿verdad? Sí, porque es que estoy sentado aquí cuando me levanto, ya me caigo los dos al suelo, ¿vale? Claro, hay que tener mucho cuidado. Tiene la pierna, como que estás harto mismo. Francisco, para los petaqueros que nos estén escuchando ahora mismo... seguro que hay muchísimas personas que están trabajando ahora mismo delante de la loza. ¿Qué les diría usted sobre su trabajo? ¿Qué les diría a esos petaqueros que nos están escuchando ahora mismo sobre el trabajo de la piel? ¿Qué les diría? Sí. Es hacer bastante trabajo y salud y todo. La verdad es que es nuestro sustento desde hace décadas y bueno, que desde luego hay que estar orgullosos, ¿no?, de ello. Claro. Pues Francisco, que lo dicho desde aquí, no sé si José Luis, por ejemplo, otro de los galardonados, o Antonio... Morales. José, Antonio Morales, José... Que no se entere. Desde aquí le mandamos un saludo muy grande y nada, que esperamos verle esta tarde, ¿de acuerdo? Bueno, igualmente ustedes. Francisco, muchas gracias. Nada, a ustedes, muchas gracias a todos y a todos los socios, que se apunten mucho. Gracias, buenos días. Bueno. Bueno, pues como decimos, las palabras de Francisco, la verdad es que era complicado por teléfono, pero al menos sí que queríamos escucharle unos instantes. Bueno, pues con 83 años, ahí luchando, por supuesto, y esperemos que esté mejor y que pueda acudir esta tarde. En cualquier caso, Juan Manuel, va a haber allí muchísimas personas, como decimos, homenajeándole. Hombre, no, Nosotros lo hemos comentado allí en la directiva y bueno, seguro que habemos allí un ramillete de compañeros y amigos arropando. Y él decide ir. Era complicada la comunicación por teléfono, pero sería bueno pues un anecdotario completo. Y él enderezó hasta puntillas, fíjate. Uno de sus primeros trabajos, él me lo decía, dice, estuve trabajando en la zapatería de Candelaria Laquera, enderezando puntillas. Fíjate qué oficio más curioso, ¿no? Empezó de niño y lo ponían a enderezar puntillas allí en la zapatería. Aquí han hecho, la gente de Ubrique han hecho de todo, ¿eh? O sea que la prueba está en los personajes que tenemos aquí hoy y los que han pasado otros años, ¿no? Siempre cuentan las mismas historias y todas se repiten, son repetitivas, ¿no? Es decir, es trabajo desde niño y aportando a la casa lo poco, lo mucho que podía cada uno, y es un espejo donde mirarnos, la verdad, la mayoría de los que estamos todavía en activo, ¿sabes? Es un orgullo, desde luego, una lucha constante de lo que se podía, ¿no? Como nos ha dicho Francisco, ¿no? Con todos esos trabajos que he comentado, y cuando no en el campo, y al final sí que es cierto que en Ubrique al menos hemos tenido ese resguardo de la marroquinería siempre, ¿no? Cuando no había otra cosa, si no te gustaba mucho, pues de tal forma estaba ahí el sector de la piel, ¿no? Eso es verdad. Y bueno, hablaba de corsero, del trabajo duro que es las corsas, ¿no? Y pensar que después de una jornada de trabajo, un hombre que está trabajando sentado en un banquillo y que de buena primera lo meten a descorsado, es que no podemos ni hacer una idea el trabajo, lo que eso puede ser, ¿no? Pero bueno, ahí están y por eso ahora le pasa factura a todos estos problemas que tienen, pues son eso, es el trabajo que han tenido, ¿no? Son 47 años, como los comentaba, y evidentemente, ¿no? Son dolencias que vienen ahí, que son comunes, además, todos los trabajadores, ¿no? Decíamos, en común, José Luis, él comenzó a los 8 años la situación muy parecida, ¿no? La verdad es que en aquella época no había otro remedio que aportar en la familia desde... Quería aprender a hacer correr, y hay cosas de estas para ayudar, vamos, te las llevaba por cuenta a la casa, y eras más feliz que nadie. Yo el día que hice 12 carteras que las hice, me las presentó el maestro a los oficiales. Mira con eso, era el crío más feliz que había en el mundo entero, ¿verdad? Sí. Muy feliz. Pero, pues yo y todos los chiquillos que trabajamos en el cual. Era como un máster. Un máster, sí. Iba a la escuela, Candelaria iba yo, que me daba. Iba luego a la escuela aquí, cuando salía, pum, a hacer pantallas, a hacer cosas. Para buscar 4 pesetas, lo que he dicho antes, vamos. Poder ayudar en la media de lo posible. Mi madre, que se quedó viuda con 47 años, murió mi padre. Era costurera y hacía cosas y había que buscar. Y un montón de hijos. Pasto, claro. Antes de eso, lo menos 6, ¿no? Pues habíamos dejado un poco esa trayectoria, ¿no? Estábamos hablando con José Luis, ahora vamos, por supuesto, también con Antonio, para poder hablar con Francisco. Y decíamos, José Luis, te has movido por toda España, desde luego. Toda España. Yo voy a Madrid ahora a la feria que hay de la piel o algo, y viene gente de La Coruña con sus nietos, el otro que es con sus bisnietos que se casaron con estos de San Sebastián, de Bilbao. Y tengo muchas amistades por ahí. Muchas. Íbamos a los sitios y era trabajar. Yo trabajaba hasta los domingos en San Sebastián. Y en Valladolid tenía un cliente que era muy religioso, iba a misa, y cuando salía de misa a las 7 de la mañana iba a trabajar al hotel, ¿vale? O sea que yo trabajaba cuando yo quería esa día a la calle. De esta forma, José Luis, desde luego, es una muestra de que lo que es el trabajo, la figura del viajante, no ha desaparecido todavía. No. Bueno, aquí en Ubrique ya quedan pocos, porque ya con las marcas y eso hay eso. Se ha quedado un poco así, pero que yo sí. Y te voy a decir otra cosa. Más que yo no hablan bien nada, bueno, de mi pueblo. A mí me preguntan por Ubrique, me dicen que es esto, eso, y lo pongo por las nubes. Y esto, aquello, que no. Ubrique es lo que vale. Y tenemos más calzones que esto, más esto. Te lo digo. Y soy feliz. Presumiendo de mi pueblo, con el trabajo y con todo. Lo digo. Pues es muy importante. Y hacían de promoción del sector, ¿sí? Eran ellos mismos. Hoy existen otras vías, evidentemente, ¿no? Y por eso está decayendo lo que es la figura del viajante. Sí, es que no hay casas tampoco, bueno, que se dedican a las marcas y eso distintas. Y yo porque llevo las casas estas que te he dicho, tú sabes lo que era levantarte a las 4 de la mañana, a las 5, con el coche cargado, ir a la cuna, decirle a mi hija, hasta que venga, y a mi hijo. Y cuando iba a subirme en el coche, me volví otra vez a darle otros besos, porque es que... y llegaba llorando hasta, yo qué sé, de Urique a Zaragoza, me iba, a Bilbao, bueno, directamente, vamos. Eso era horrible, vamos. Pasaba yo, pasaba Morón, todavía me acuerdo, que pasaba la Morón, la recta que ya antes entra en Morón, las lágrimas, tenía que parar y hacer, limpiarme las lágrimas, y cargarme una copa de menta o dos, porque no podía, ¿verdad? Porque, evidentemente, entonces tampoco había las facilidades de hablar como hoy día también, ¿no? Porque uno puede estar conectado. Otra cosa, que estaba en Zaragoza, en San Sebastián, tienes que ir a Telefónica a hablar con tu familia. Entonces tienes que esperar así una hora, media hora, tres cuartos de hora, o sea, que no es como ahora que tienes el móvil. Mira que estoy aquí, que estoy allí, que estoy comiendo, que no estoy comiendo. Y luego cuando íbamos a Madrid a Iberpiel, pues íbamos todos los coches cargados aquí también para allá, venga, ir a trabajar. Pero que todavía estoy yo, que yo pongo la exposición en Granada, por ejemplo, y venía gente de Baza, de Barca, esto que es, y me daba a la una a las dos de la noche trabajando. Pero como estaba apuntando, no te entraba ni hambre. Ni ya comprábamos cosas para comer, no sé, un bocadillo, comprábamos cualquier cosa, comíamos, venga, otra vez. Cogí un sueño como un cura, vamos. Decía usted que dos meses y medio sin volver a Urique. Yo llegaba a La Coruña y me decía, lo que hacía, así, me decía, José Luis, paisano, digo. No, yo le decía, paisano, ¿qué es paisano? Doblando el mapa, somos paisanos. Y bueno, durante todo ese tiempo, pues habrá hecho multitud de amigos, ya familia mucho, prácticamente, ¿no? Mucho, sí. Yo tengo, ya te digo, que aquí viene una vez unos amigos de La Coruña, vamos, me voy a la casa y unos abrazos y besos, de escándalo, vamos, de todo. Hoy querían venir una amiga de Valencia, querían venir hoy aquí a verte, que te den, que te queremos ver, que te digo, yo no, menos mal, porque no, bueno, menos mal. Nos comentó usted que sobre todo dio el paso a viajante porque no le gustaba estar encerrado, digo, hombre, él es algo más libre, pero que también tiene sus contras, desde luego, tiene sus pros de no tener que estar... Pero es que lo que te digo, que mis hermanos y entonces los viajantes ganaban perras. Yo quería ver otro mundo. Claro, y dar un paso más, ¿no? Y otro paso más. Luego cuando nos juntamos por ahí, todos los viajantes de aquí, que no vaya, un fin de semana, dicen... Te saltaba toda la, como lo dije. Eran como los emigrantes, ¿no? Un poco, en otro país, sí, pues... Sí. Que te acordabas de la familia, de los niños y eso, así. Y muy distinto a eso. Y este hombre me lo encontré una vez en el avión que íbamos a... ¿Te acuerdas? A Las Palmas fue, sí. Al final, bueno, supongo que había un círculo de viajantes, un conjunto que hoy vais cruzando, ¿no? Hasta 10, 15... Yo tenía 4 o 5 viajantes. Pero a un mismo tiempo me tocaba a mí también. Entonces usted también ha hecho de viajante, ¿no? Repasando todo. ¿Lo podrían usted haber nominado como viajante, o sea, convocado como candidato tanto de viajante como empresario, por tanto? El hermano de él fue el viajante mío. ¿No? Hermano Manolo. ¿El mayor? Manolo, sí, mi hermano Manolo. Sí. La figura. Pero que antes eso, que nos juntamos en los sitios y éramos amigos. No había el odio, ni había nada. Ni había política por medio, ni había nada, ni el fútbol. Nosotros estábamos en Zaragoza y veíamos el Zaragoza con el Huelva. Íbamos a comer. O sea, cogían Granada, igual, cogían Madrid. Íbamos a ver lo mismo Real Madrid, que no peleaba nadie, ni discutía yo y todo. ¿Cuántos viajantes pudo haber en su momento? Primero en la Sí, Antonio. Primero se llegaba a correr a decir, había llegado el giro, ¿sabes? El giro de los viajantes antiguamente, ¿no te acuerdas? Me acuerdo. Es que te acuerdas, dice. Es que antes viajamos, entonces la fábrica nos mandaba el dinero, los sábados, nos mandaba un giro, la lista de telégrafo. Iba allí y te decía, 3.000 pesetas. Pero yo, Paco Godoy me decía, tú con 3.000 tú no puedes ir, tú tienes que ir con un hombre, un señor, tal, y me mandaba 6 siempre. Sí, Paco era muy muy buena gente y muy humano, vamos, era una persona maravillosa, vamos, y siempre quería que fuéramos bien, como señores, no como ahí a pedir. Y vamos al correo, nos juntamos ahí todos, a telégrafo, ahí giro para fulano, ya nos conocía el telegrafista, ay, aquí abrís esta mañana venido a giro. ¿Cuáles eran las principales ciudades donde os movíais? Yo tenía Zaragoza, era una plaza buena para mí. Tenía también Pamplona, San Sebastián, Bilbao, luego Santander. Es que en todos los sitios había fábricas, o sea, había tiendas de marroquinería y de todo, de bolso. pero compraban. Hoy ya con los chinos, los indios y todo eso, pues se ha cargado muchas. Ya te venden una cartera que vale 20 euros, esta la venden ellos en 5, en 4, en 3 o lo que sea. O sea que eso, y ya eso se ha quemado mucho, pero todavía existen formas, o sea, tiendas de categoría, que venden artículos de categoría y cosas de eso, ¿no? Todo bien. De hecho, la Asociación Nacional de Marroquinería destaca en los últimos informes esa cuestión, ¿no? Que, sobre todo en el mercado nacional, las tiendas especializadas que habían ido desapareciendo y solo quedan boutiques, tiendas ya, de gran calidad. De gran calidad, sí, de categoría. Que tú vas a ti como comprarte una chaqueta y vas a comprártela así y vas así. A comprártela que te traiga bien los pantalones, unos zapatos, todo. Me imagino que ese era otro de los grandes orgullos de los viajantes, ¿no? Eso, ver la calidad que llevaba. Exactamente, ¿no? Lo tenía que presentar, porque yo llevaba de Norberto Precio, llevaba cocodrilo, el bosca, todo lo que había. Y eso se vendía como, porque no había nadie. Hoy llevo una cartera de 30.000 pesetas y te dan una paliza, vamos. Porque no se estila. Antes presumían los señores que llevaban su traje de sacar una cartera de cocodrilo, un monedero, los estuches igual. Los joyeros que llevaba yo de piña y valle, pues eso era una categoría. Eso, las tabaqueras que se hacían de cedro y se hacían de todo. Y eso lo pagaban. Que había. En Canarias, las pureras del Corte Inglés y todas las tiendas eran porque llevaban el forro de piel por dentro y por fuera. Y otros las hacían, llevaban plástico por dentro. Y eso era una bendición, vamos, que se hacía. Antes no comentamos ese dato. Cuando más viajantes recuerda usted el Ubrique, ¿cuántos podrían ser? Los que nos juntamos en un sitio y en otro, 40, 50 habría por ahí. Yo es que no me acuerdo. ¿Eh? 50, sí. Y antes, es lo que te digo, antes íbamos al hotel, ponía la exposición y venía gente de todos los sitios. Nos juntamos allí de Valencia, de Pedregué, de Alicante, de aquí, de allí, de todos los sitios. Yo llevaba una casa de Pedregué, que era una de las mejores fábricas de bolsos que había. Llevaba bolso, unisex, portafolio y cosas de esas, y eso ponía una exposición, tiene que con un salón grande para eso. Y allí nos veíamos en Granada o en Sevilla, 15 o 20 viajantes nos veíamos allí. Coincidía pues, sí, este dos de aquí, de Ubrique. Sí. De Ubrique y de fuera, de Valencia y todo eso, vamos. Y eso. Ahora va cualquiera, le pone una exposición y tiene que. No, bueno, aquí, otra así, van, pero muy poco. No es como antes, vamos, porque ya van los viajantes, ya ven, cada uno llevamos unos precios, unas cosas, y vamos a ver si... De todas formas, esa era la gran diferencia con respecto a ahora, ¿no? Ahora quizás, bueno, de hecho, se hace todo vía telefónica, vía correo electrónico. Internet, antes había un trato personal, que era... Eso es lo más bonito que había. Acertaba y no engañaba al cliente ni hacía nada, por lo menos lo aquí. Ya hay muchos sitios que trabajan y van... Pum, pum, engañando y haciendo, pero bueno, que aquí hemos respetado eso siempre, de verdad. Así que yo le decía, esto es bosca, y eso era bosca. Esto es cocodrilo, esto es cocodrilo, esto es así, no es cocodrilo grabado de plástico y lo engañaban a la gente, vamos. ¿Sí? Ya esto se ha puesto como la Costa del Sol, ya viene la gente y trae los bolsos en los coches y el precio lo pone el cliente. Ahí va, ahí no voy. Los costos también influyen, ¿no, José Luis? En el viajante de ahora es lo mismo que el viajante de hace 30 o 40 años, ¿no? Los costos, hablo, por ejemplo, hotel, lo que es gasolina, desplazamiento, que ahora ha subido bastante con respecto. Ha subido mucho, sí, pero nosotros tenemos unos precios especiales. Especiales en sitios, ya tenéis. Yo llego a mi hotel y no me cobran. Lo mismo que tiene una tarifa. La nada, son 120, 130 la habitación, yo pago 47. ¿A qué? Claro, eso es lo que se va ganando, claro, después de tanto tiempo. Eso, claro, y voy a un sitio y tenemos unos precios más, más especiales. Y cuando te llega un sitio, ¡oh, José Luis Ardurique! O Juanito, que todos tenemos los conocen y saben. Bueno, el otro día llamé yo para quedarme en El Ejido, yo tengo allí un hotel que es muy bueno. Y llamé, lo cogió una chiquilla, porque allí estaban de una chabolita. Estaban de bautizo, comunión y eso que había así. Pues cogió y dice, ay, tú eres José Luis Ardubrique, de los bolsos. Y llevaba 3 años sin verla. Cuando llegué al día siguiente, el dueño, ¿cómo te conoció Mari Carmen ayer? Digo, lo que son los años de estar en eso. Claro, después de tantos años. Las conserjes, las camareras, todo. Ya es como, vas como de fuera de la familia. Yo ya a mí no quiero una habitación que no tenga ventilación. Claro, y dentro de lo malo que era salir de tu casa, al menos sabías que, bueno, ibas conociendo, ¿no? Tenías muchísimas amistades por todos lados. Quiero la 106 no me vaya a dar estas de aquí ni de allí, ¿no? Ni de Extremadura igual, claro, que vamos todos. Tenemos muchas vivencias de Antonio, que me imagino que le suena a todo lo que está comentando, ¿verdad? Todo, José Luis, ¿no? Me suena todo porque yo lo he vivido. Claro. Lo he vivido. Yo tenía 4 viajantes y más el hermano de él. Tenía Mallorca, Madrid, Barcelona, el norte y el resto lo hacía el hermano de este hombre. Lo hacía Valencia, hasta aquella Valencia, zona. Valencia, Cataluña. De aquella zona de Levante lo hacía. Toda zona de Levante y Andalucía también. Mira, como decía usted, ha tenido que hacer tanto de empresario como de viajante, que era una figura casi, bueno, la hacía. Algo plan. Sí, sí. Porque hacían tanto una cosa como otra, ¿no? En muchos casos, ¿no? Comentamos con usted la trayectoria de todas las empresas. ¿Cuál es la que recuerda más? La que recuerdo más, la que más vida he tenido, de toda la vida. ¿Cuántos años en esa empresa, por ejemplo? Pues ahora mismo la empresa esta tiene, cambiando la que tenía un nombre y ya después lo pasamos a otro, pues tiene 40 años. ¿Empresa que sigue hoy día? 30 o 40 años, sí. ¿Y que sigue hoy día? Sí. ¿Sigue? Esa es una de las principales valías también del sector. ¿Cómo ha sabido ir adaptándose? Porque evidentemente no tiene nada que ver aquella época con esta y sin embargo... Eso no tiene absolutamente nada que ver una cosa con otra. Eso cambia como de la noche al día. ¿Con cuántos trabajadores, Antonio, comenzó? Bueno, yo llegué a tener 130, ¿eh? Sí, sí. Cuando compré la fábrica de allí, me junté con 130. ¿En la actualidad, por ejemplo? En la actualidad quedaremos unos 15 o por ahí. Pero de todas formas ahí se mantiene. Sí, sí. Que después de que... Ya de ahí para menos no puede ser, ya, porque... ¿De dónde busqué el trabajo? Sí, ya a partir de ahí es complicado ya, ¿no? Y nos decía que han cambiado mucho las empresas. ¿Cómo recuerda aquella época? ¿Cuál es la diferencia principal con respecto a hoy? La diferencia principal para mí, pues no, yo la llevaba bastante bien. Lo que pasaba que faltaba mucho de la empresa. Tenía un encargado y yo faltaba mucho de la empresa porque tenía que salir de viaje. Yo a partir del año 80, por decir algo, ya estaba... Raro era el mes que no... Tenía 2 veces salida por ahí. Y salida fuerte, Sí, porque Antonio me está enseñando, bueno, el pasaporte, ¿no? El pasaporte y bueno, pues... viajes, por ejemplo... Viajes un montón. Y si te enseño este, lo tengo lleno también. 2 pasaportes sellados completamente. ¿Hasta dónde, por ejemplo? No de aquí, bueno, América. Sudamérica. Sudamérica como Venezuela y todo eso. Todo Venezuela lo conozco, ¿eh? Desde una punta hasta la otra. Y si es América, pues nosotros nos centrábamos en Miami, nada más. Porque ahí teníamos un contacto que no quería nada más que para él. Y era bueno, en esa zona además la facilidad del idioma, o cómo lo hacía yo, ¿no? Al final uno se entendía perfectamente, ¿no? Daba igual fuera inglés, español. Y comer en una mesa redonda con un torno en medio, como un semáforo ese. Sí, sí, ¿no habéis visto eso? Iba pasando la comida, le tenía que llamar, no, si no, no, no se comía nada. Se comía hasta el torno de la comida. Por tanto, cuando dicen ahora mismo que hay que buscar en el mercado exterior, eso ya es motivo, ¿no? No hay que buscar nada. Eso ya está buscado desde hace mucho tiempo. Que lo busquen los que quedan ya y ya. Bueno, pues, salen las marcas buenas que te buscan, para lo menos. Bueno, yo es que mi fundamento es que siempre mi artículo, ¿cómo así? No, el mío. ¿Es qué? No, tú, que ¿cómo ha sido siempre, hombre? Bueno. Que yo, cosa buena. Yo no he trabajado como raya nada. Y esa es la garantía de que después haya más pedido, ¿no? Claro. Evidentemente, ¿no? Así es. Y es algo que ha ido cada vez a más, ¿no? En la historia de la marroquinería, antes sí que es verdad que había, como ha comentado usted, más morralla, entre comillas, pero hoy día está claro que se va hacia el sector lujo. La morralla no la he visto nunca, yo no la quiero nada, no la he querido nunca. Aquí se ha mantenido pasaporte, dímelo. Se ha mantenido siempre la categoría y había poco trabajo, pero seguimos con esto. Esto vale tanto y hay que hacerlo así. Y bien, bien, bien, bien. Ahí está. Todo el mundo entero tiene artículos nuestros. Todo. Sí. Todo el mundo. De bolso, hasta los chinos. Vienen aquí a comprar también, pero para las tiendas chinas de allí. Pueden gastar los bolsos 3.000 o 4.000 euros. Me hice un pasaporte con mi mujer también, por si acaso no íbamos y ya no volvíamos más, pero vamos. Tanto sí. De día. Antonio, no sé si no le he preguntado antes, ¿todavía en activo o no? Estamos ayudando a mi hija, que es la que está con la empresa. Pues echa una mano, ¿no? También. Yo le echo una manita, hombre, porque... Claro, lo que se pueda ayudar es aconsejar todavía, ¿no? Aconsejar, ayudar, pelear. Uh-huh. Yo peleo mucho, ¿eh? Eso es importante, ¿no? Lo ha sido, ¿no? Para las empresas, para poder al final subsistir, desde luego. Cuando entro para adentro y veo un pico doblado, digo, esto no me gusta, esto tiene que ir doblado, arrugadito, no doblado. Y la vida debe, acá sí. Os quería preguntar sobre artículos de piel que recordéis especialmente. ¿Cuál, por ejemplo, me podríais comentar? Un artículo muy especial que... Por su calidad, por su rareza. Que se hacía aquí de. Sí, que hayáis llevado, que hayáis vendido. La cartera y el monedero. Cuando vi a mentar, trabajaba con él. Cuando hacía las luqueras, era todos los años haciendo en camiones cargados de luqueras. De luqueras para Nueva York, para todo el mundo entero. Y había un luminoso que había la Godoy Ubrique. En Nueva York, en la Quinta Avenida. Uh-huh. Y eso eran camiones que salían de aquí. Eso era la especialidad de ellos, más que nada. Y no faltaba, eran miles y miles y miles. Nosotros llegamos a tener un pedido muy grande. Por eso mantuve la gente de Añón. Porque los tuve que enseñar primero. Y después seguí trabajando lo que estábamos haciendo. Hoy en día, sobre todo por el tema de las redes sociales, de internet, se conoce el nombre de personajes populares que llevan los artículos de Ubrique. ¿Clientes especiales que recordéis? ¿Algún cliente especial porque era una autoridad, porque era un gobernante? Yo conozco como fabricante, y el pedido más grande que hice, que me mantuvo casi 2 años, era Bon Cosmetti de Miami, de Nueva York. ¿Y nombres así, personas famosas que sepáis que llegaban los artículos de piel de Ubrique? Sí, como Givenchy en Francia, es aquí, y muchas marcas de coño, a la reina se le hizo aquí el borzo, y después de la reina, ¿cuántos borzos han pedido? O sea, también eso, de todo, vamos. Mucho. Bueno, pues todo ello, ya digo, en torno a una historia que son muchísimos años. En el caso de Antonio, decíamos, bueno, pues que al frente de distintas empresas, ¿no? Porque han ido al final. Sí, al principio fue enseñarme. Y después ya. Seguido. Pero ya aparte, o sea, ya con mi vida más o menos planteada. Sí, José Luis. No. Aquí cuando se hacía en Iberpiel el día de Ubrique, que se hacía, y aquello estaba medio Barcelona, medio Valencia, y llevaba el rey, por ejemplo, iba, ¿no? Y aquello era el día de Ubrique. Todavía lo recuerdan a amigos nuestros de que nos veíamos allí. Todavía lo recuerdan. Hay que ver cuando se hacía el día de Ubrique, las copitas, los otros, y todo era. Y les daba mucha categoría. Siempre Ubrique era, destacaba de todo. Ya no en la feria no mandaba Ubrique, Ubrique era el que mandaba en eso. Ya se hizo como el rincón, esto, la Sierra de Cádiz. Pero allí el que mandaba era aquí. Ubrique. Por iban tanto, todos los fabricantes de categoría, como Juan Gómez, Borque, iban, vamos, todos los fabricantes que había aquí de categoría, todos iban allí, todos. Por tanto, aunque hoy día nos parezca, ¿no?, que Ubrique es más conocido por el sector de la piel, porque hay más comunicación, ¿no?, y entonces nos llegan más todos esos mensajes. Lo cierto es que sí, desde siempre, ¿no? A Ubrique se la ha conocido, evidentemente, por esa calidad. La calidad y los pedidos fuertes y todo. Yo el otro día me dio una muchacha en Almería que que había visto un reportaje de Urique, que aquí había mucho trabajo, que ella estaba trabajando, pero no estaba a gusto, que se quería venir a Urique a trabajar. Yo tengo amistad con ella, digo, mira, si quieres yo te coloco así, pero allí las mujeres trabajan en cuero. Dice, ay, a mi marido no le va a gustar. Esa frase ha dado bastante juego, ¿eh? Sí, bastante, claro. Y llegó el marido y dice, me hace caso de José Luis, que le gusta mucho la guaza. Digo, pues es verdad, tú que trabajan en cuero las mujeres, coño. Ya está, son anécdotas que tienen la vida y ya está. Y, claro que sí. Mira, por ejemplo, nos está escuchando Isa. Isa nos comenta, Isabel, hija de Leonardo López, marroquinero, que ha sido propuesto este año también para el reconocimiento, dice, escucharles me emociona, escuchar cómo estos hombres de categoría, padres del pueblo, han colaborado con este futuro por su calidad, su trabajo y su buen hacer. Esa anécdota que están contando deberíais hacerlo todas las semanas con abuelos diferentes. Mi padre me obsequia con sus historias y me emocionan cada día más. En sus palabras están las historias de nuestro pueblo. Y la verdad es que, bueno, pues tiene toda la razón, ¿no? Esa es la aportación, son historias personales de cada uno de los trabajadores, empresarios, viajantes que han colaborado a lo que es hoy en día el sector, ¿no? Sí, señor, fíjate. Bueno, pues desde aquí nuestro saludo para Isabel, desde luego. Y bueno, nos agrada, ¿no? Que esto al final lo que hace es rememorar también a todas las personas que nos estén escuchando. Todos los que somos del pueblo y no duele el pueblo, nos gustan esas cosas. Digo lo que diga. Antonio, tú eras esta cartera y perdona. Sí, sí. Que la ves con muchos cremalleras, ¿no? Pues esto era cuando estaban los billetes, los cuatro billetes que manejábamos los viajantes. Bueno, eso es otra, desde luego. Al final, el sector de la piedra ha tenido que ir adaptándose a la moneda de cada época. Guárdalo que te lo copio. había mucho mucha competencia. $10 y todo. Bueno, pues estamos viendo que traduce moneda de medio mundo, ¿no? Tiene aquí. Desde Italia, dólares de Estados Unidos, bueno, y otros países que veo ya que. Sí, el Colorado, ese lo tiene que conocer, es de tu hijo, Dinamarca. Yo colecciono billetes, entonces. ¿Sí? Bueno, pues estos son también anécdotas y un reflejo de todos los países por los que usted ha pasado, ¿no? Y ahora, gracias a este. A ese se refiere a moneda suiza, ¿no? Sí, sí. Mm-hmm. Gracias, ese es el que más ha podido usted reunir, la moneda suiza, con el que ha tenido más trato con Suiza. Tenemos. Hoy en día. Y hace más años que ninguno. Pero vamos, ahí está. Cuando estamos viajando, había que buscarse los trucos. Yo tenía que pagar exceso de equipaje en el avión, cuando iba a Canarias. Entonces, cogí amistad con una muchacha y digo, ¿dónde? En barco por aquí, tal y cual. Aquella muchacha, el marido es viajante. Entonces, que digo, usted la cosa está que no vendí un duro para no pagar. Eran mil y pico lo que tiene pagado. Y usted, que gusta la cosa, por la media y con la tita, pam, pam. Adelante. Digo, que había que tener granujería. Bueno, granujería, yo no me metía con nadie, sino que. Sí, no, pues claro, amistad con la muchacha, decía, pobrecito, mi marido está igual que tú. No me cobraba nada. Pues esto era. Las cuatro monedas que había. Pues insistiendo en eso, ¿no? La verdad es que en ese sentido a la par ha ido evolucionando el sector de la piel y de hecho hoy, bueno, pues lo que ya son muchos, bueno, corta tarjeta, ¿no? Mira, si tiene estos papeles ahí dentro, mira. Bueno, pues. Arruga la pata, ¿no? Sí, y es plástico. Qué calidad, desde luego. Así, vende para los años, Antonio. Así viene, lleva años vendiendo su artista. La técnica. Esa es la que lleva de muestra. Luego le mete zarpa. Bueno, pues desde billetes, evidentemente, que antes eran de grandísimas dimensiones, hasta billetes más pequeños, ya el euro, después las tarjetas de crédito. Esa ha sido la evolución, ya, ¿no? Eso ha habido. Ya no se puede ir a cinco los billetes. De todas maneras. Una leche de esta sobra. ¿Es así o no? No es verdad, sobra. Es verdad, ya con una tarjeta. Bueno, y evolución en cuanto a los artículos de piel que también tienen que ver, imagino que vosotros también estáis en esto, ¿no? En las nuevas tecnologías, ¿no? Porque se realizan muchísimas fundas para móviles, para tablets. Más en eso, que eso es empezar un móvil nuevo y ya tienen ellos el modelo, eso ya y todo. y llaman de nuevo a yo, pon, y al día siguiente. Y lo de la edad que no es, hombre. Sí, que eso es una verdadera. Bueno, pues. Este no es la foto de la niña, este es mío. Como decíamos, que la verdad es que las tecnologías también influyen, ¿no? Las nuevas tecnologías, claro, hasta donde se está adaptando el sector de la piel, ¿no? Como nuevos productos. Ahora hay maquinaria de estas troqueladoras, metes la piel, la pones así y te vas cortando el foro, pum, pum, pum, pum, pum. Y eso se adelanta mucho también con eso, ¿no? Antes había que cortar los muebles, o sea, los mordes, cortar los chavetín, y todavía se lleva, pero que hoy es menos. Es menos, ya, claro. Tecnología. En eso habrá notado también bastante la evolución, ¿no, Antonio? O no, ha habido cosas que han permanecido porque no la... Estar, yo no me voy a estar con lo que tenía hace 40 años, ¿no? Con el mismo babi. Pero sí que, bueno, está claro que al final el protagonismo son las manos del trabajador, pero ha habido una evolución importante en los últimos años, ¿no? De adelanto. Sobre todo en qué... Que si antes hacía más de 30 carteras no se podía hacer tiro la semana. Y hoy se pone a hacer 100, por decir algo, ¿no? Sí, hombre, ya. Luego tiene ahí lo de Morbid, eso como está funcionando, eso es de un encanto lo que hay allí. Como está Louis Vuitton, todas las marcas están ahí metidas. Y se está haciendo todo lo que hay. En el mundo entero está, como están esas allí abajo. Yo cuando viene gente que quiere un bolsito, ¿viste? Eso de marca que la costura, diga eso, ¿no? Eso lo quemamos, hombre, eso no se puede vender. La evolución principal la habéis visto en el corte, en la costura, ¿en qué? Todo. Que antes... Todo. Antes se pegaban los filetes a mano, ahora con un cartón. Y antes una costurera venía y sabía coser de todo. Eso, impresión digital, por ejemplo. Y hoy una chavala que entra de maquinista, como a Capiño, para los Eber, lo que sea, eso tiene que enseñarle el pespunte como va, lo otro como va, y está un mes o dos meses enseñándose a eso. Y verdad, cuando ya eso, venga, esa para acá la pieza. No puede ir la costura así ni el filete asado, no. Eso tiene que ir todo perfecto. Bueno, aquí viene a cualquier fábrica, hay controladores ahí de Francia, de Nueva York, de todo aquí, según la marca, ahí están. Son claros. Como estamos comprobando, es una evolución que estamos viviendo junto al testimonio de Antonio, de José Luis. Juan Manuel, por ejemplo, me enseña lo que sería la impresión digital, que es uno de los últimos pasos que... Para decorar el artículo. Que se está... Para decorar el artículo. Claro. Eso es una técnica, pues nos tenemos que ir evolucionando. Y bueno, los de mi generación, pues tenemos un salto de 20 años con respecto a ellos, o de 15, y nos vamos adaptando. Y ya mi hijo, pues es otro paso. Mire, la juventud que va a Galicia a hacer paso de Santiago, por ejemplo, o sea, pues coge y ve una cosa, pum, el otro día me enseñó uno que había hecho un modelo para llevar la botella de agua. Y me la enseñó y digo, no más, será posible. O sea, con lo más mínimo que saque, ya está eso aquí el modelo. Como lo de los móviles de estos señores. Les digo, eso, ¿cuántos años lleva eso así? Salía antes en el AVE de Madrid Paquete, venía el Zubrique y la móvil, ¿no es móvil? Centro tecnológico. ¿Y algo no, que no, de... no, no, digo el que hace los... No, ese es Pielframa, ¿no? Pielframa, eso, Pielframa. Ya lo tiene en Nueva York, lo tiene en Francia, lo tiene en todos los sitios. Y por internet le encarga lo que sea, pues lo tiene. Juan Manuel, que recordemos, bueno, pues está representando a Francisco Rodríguez Sevillano, con quien hemos hablado unos minutos por teléfono, que no puede, por motivos de salud, no puede estar con nosotros. Por eso que comentamos, mucho más joven que, por ejemplo, en el caso de Antonio o de José Luis, me imagino que, bueno, pues evidentemente también, como tú vives relacionado con el sector de la piel cada día, las diferencias también grandísimas, pero es cierto que las nuevas generaciones también se han sabido adaptar a las necesidades de cada momento, ¿no? Es que, claro, cuando tú vienes marcas de por ahí y si encuentran un cargo de cultivo ideal, por eso se quedan, porque encuentran el caldo de cultivo. Primero la mano artesanal, que es única. Y después la parte, pues, tienes que ir adaptándote a los tiempos, ¿no? Una persona que viene de las antípodas buscando un producto y no encuentra la mitad de las cosas, pues evidentemente no le interesa. Se quedan porque encuentran aquí una red de talleres, de pequeños talleres, de artesanos, que entre unos y otros pues vamos concatenando lo que es la terminación de ese producto, ¿no? ¿Y por qué habéis sabido adaptaros a eso? Claro, porque es que es necesario. Si tú no te adaptas a los tiempos, tú te quedas, te quedas y te quedas. O sea, el sistema es evolucionar, y evolucionar significa ir haciendo inversiones y creando nuevos, siempre pensando en lo tradicional, pero adaptándose con las nuevas tecnologías, porque si no, es que de verdad, no te queda, tú no puedes estar, por ejemplo, en mi sector, yo si hubiera seguido trabajando tipo como Gutenberg, pues estaría ya muerto, porque eso vale mucho dinero. O sea, serigrafiar un nombre, personalizar una pieza con unos tipos, eso vale caro, porque eso lleva tiempo, y el tiempo hay que pagarlo en el día de hoy. Entonces te tienes que adaptar. ¿Y cómo te adaptas? Pues con nuevas tecnologías, con nuevos, ofreciendo al cliente pues nuevos productos, porque hoy en día todo el mundo quiere decorar su artículo y ofrecer la mejor cara, ¿no? Y esa es la fórmula, aquí no hay misterio. Vienen las marcas, ven que aquí hay un sector que está muy bien organizado en ese aspecto, con un buque insignia que es Moves, por ejemplo, que se reconoce, la escuela de artesanos también es interesante, ¿no? Que vayan sacando nuevos valores, ¿no? Y gente de las que a lo mejor estaban fuera del sector, pero que cuando ven lo conocen, se enganchan y siguen trabajando, ¿no? Y eso yo creo que es fundamental. Para el sector nuestro. En Cazalla, antiguamente, bueno, una fábrica dedicada a la estuchería, por ejemplo, ¿no? Otro es de la marroquinería, el otro. La especialización. Rancel, por ejemplo. Uh-huh. Rancel se dedicó a hacer portafolios, manías. Luego él es una marca muy importante del extranjero de bolso, y eso ha cogido un auge que no vea, claro. Y todos tenemos. Eso es lo que hemos comentado, ¿no? La capacidad que ha existido en Ubrique para saber adaptarse, ¿no? A cada tiempo. Y es verdad que antes no había nuevas tecnologías, pero en cada fábrica había un. Como nos comentaban, ¿no? Había el cartón para pegar los filetes, esas pequeñas máquinas que son ingenios, que en todas las fábricas había alguna, ¿no? Que la ha sacado muchas. Mayormente por esto, porque antes esto había que hacerlo a mano. Se le daba a bridón y a mano. Y ahora no, un cartón, ¡pum!, se doblaba. Y... Ahí está el ingenio, no es tampoco nada del otro mundo, sí, pero... Pero hay artistas aquí con eso. Sí, sí. No son analfabetos, pero te inventan un cartón para eso, otra cosa para otra cosa. Uh-huh. El analfabetismo no está reñido con la inteligencia. Es decir, tú puedes ser analfabeto, pero ser inteligente. El problema es, volvemos otra vez al origen de la conversación, si tú con 8 años te quitan de la escuela, pues es normal que tú seas analfabeto. Pero sin embargo tú eres inteligente, tú tienes una inteligencia natural que te va agudizando y te va adaptando a los tiempos. Aprendes a leer y aprendes a escribir incluso solo, de ver, de fijarte. Y esa es la historia. Tú eres analfabeto, pero no estás exento de inteligencia. Tú tienes la inteligencia natural. Y además la experiencia va dejando ahí un pozo de conocimientos, claro, sobre el sector, evidentemente, porque también, ¿no?, conozco en toda la fábrica hay alguien al quien si se mancha una pieza se le lleva, porque tiene multitud de trucos para quitar esas manchas, para... La han marcado desde chiquitito. Y están diciendo, esto es verdad lo que dice, una piel, esta mansita, esta que pom, pom, pom. Si se mancha por la unta de aceite a todos, se pone otra negra. Venga, se le cambia el color y fuera. Tenemos por aquí más contribuciones de oyentes que nos comentan, por ejemplo, lo siguiente. Dice, en concreto, Reme. Dice, soy Reme y me está gustando mucho la vivencia de estas personas, ya que yo he sido marroquinera y me gustaría mencionar a todas las mujeres que cosían con las tablillas, que se las ponían entre las piernas y se ponían un grupo de mujeres en las puertas de las casas. Mi madre era una de ellas. Pues también, ¿no?, la evolución en cuanto a la costura, que es verdad que las mujeres hoy día, por supuesto, bueno, pues todos los trabajos, pero en aquella época quizás estaban más relacionadas con la costura. Bueno, poco a poco, evidentemente, como no puede ser de otra forma, en todas las labores. Es cierto que hoy ha coincidido, ¿no?, porque dentro de los homenajeados no hay ninguna mujer en esta ocasión. El año pasado, por ejemplo, sí, Josefa. Estaba Pepa, sí. Pero, bueno, pues hay que destacar también, evidentemente, aunque no lo hemos dicho hasta ahora, la figura de la mujer con trabajo, además, en su momento muy específicos como ese, ¿no? Que eso era, bueno, pues por lo visto, para las manos, era, bueno, esa costura a mano era impresionante, ¿no? Cuando se hacían petacas, se las llevan por cuenta a sus casas también. Almidón para empastar y luego la ponía el otro. O sea que la mujer aquí oficial es muy buena, ¿no? Sí. Pero buena, maravillosa, vamos. Y oficiales, claro, es normal. pero que las mujeres llevaban el trabajo a sus casas, venían y tenían las piezas, no tenían. Es cierto que, como sí, hemos dicho, ¿no?, por las características de la sociedad de aquella época, a lo mejor no estaban dentro, por ejemplo, de trabajo como viajante o por las características de aquella época, de la sociedad en esa época, pero sí que es cierto que en el resto ha ido ocupando, como debe ser además, ¿no?, todos los ámbitos. Y en ese sentido, por ejemplo, hoy día también contamos con grandes empresarias, Antonio. Sí, y me decías que tu propia hija, por ejemplo, quien lleva, ¿no?, la empresa. Sí, sí. Mm. Y en ese sentido, bueno, pues eso es algo que hay que destacar y que... Como bueno, que te he dicho antes, yo me estaba dos meses y medio en el norte, por ahí, no sé. Pero yo venía a Urique, llegaba el viernes y el lunes estaba yo trabajando en la fábrica. Y luego me llevaba al trabajo por cuenta de mi casa, porque... Los niños que tenía, que yo quería que estudiaran, que había que trabajar. Y sí, trabajar. Me quería comprar un pisito, pues tenía que trabajar hasta las 1, a las 2 de la madrugada, que eso no era. Y a las 7 había que estar a las 8 en la fábrica también. O sea, que eso era una afición y una cosa que, bueno, afición porque hacía falta, claro. Yo quería tener mis cosas, claro, como es lógico, claro. Sí. Hemos ido repasando el pasado hasta la actualidad. Y ya para ir terminando, estamos en la recta final. ¿Qué es lo que, después de todo lo que se ha mejorado, qué es lo que hace falta mejorar, creéis, en el sector de la piel hoy en día? ¿Qué habría que mejorar? Pues yo no sé, porque yo no estoy en la fábrica, no sé lo que es, vamos, pero que... Hombre, yo el tema de los chavales jóvenes que se incorporan al mercado laboral, es fundamental que ese nicho de zagales o de chavales que han estudiado y que están formados y que no tienen a lo mejor salida, reconducirlo hacia la marroquinería, porque yo creo que es un sector con futuro, y hacer oficiales de esa gente que ahora mismo pues tienen sus estudios, están formados, que a lo mejor no tienen salida en lo que han estudiado, pero se tienen que reciclar. Y yo, por ejemplo, encuentro que la escuela de artesanos es un punto importante a la hora de crear nuevos valores. Pues yo he podido encontrar, de hecho conozco a chavales que han venido de fuera, que está un tío formado, que a lo mejor es sociólogo, por ejemplo, y que han estado aquí, han estado en la escuela de artesanos y ya están trabajando en una fábrica, de no con el protagonismo de un oficial, pero bueno, esto es una cosa que se adquiere con el tiempo, ¿no? Tú primero te vas formando y después pues vas evolucionando hasta convertirte en un oficial, ¿no? Porque esto lo decía antes en broma, pero un petaquero con 10 años de profesión es un máster, vamos, porque ese no tiene secretos para ellos, el oficio, ¿no? Entonces es una vía de futuro para muchos chavales que a lo mejor no encuentran su porque el sector está, o sea, el mundo está como está, pero bueno, lo importante es la formación que tiene. Esa es quizá la principal necesidad, ¿no? El, claro, asegurar que haya futuro en cuanto a trabajadores de calidad como lo ha habido hasta ahora, ¿no? Claro, está haciendo una labor muy buena con eso, lo que está diciendo Juan, de los chavales que están ahí aprendiendo, y mayores, que van ahí a aprender. Yo tenía un amigo y estamos en... Bueno, y antes estamos en Valencia un día, y dijo... que estábamos allí hablando y decía, yo tengo la carrera de ingeniero, porque aquí hay un señor que se fue a estudiar ingeniero y terminó la carrera, y nos fuimos los dos el mismo día, yo de viajante, o sea que yo soy ingeniero igual que Manolo, era Pepe Pulido, vamos. Es verdad que hoy en día hay muchísimas personas, muchísimos jóvenes que tienen carreras, que han hecho carreras que al final no han podido encontrar, no tienen su futuro, no han podido encontrar una oportunidad en ese ámbito, y bueno, pues se han reconducido, ¿no?, trabajando en el sector de la piel. Así que, como tú decías, de luego deberíamos ser capaces de amortizar bueno, pues ese valor que hay, ¿no?, de claro, forma. Y que estos chavales empiezan de oficiales, pero van evolucionando igual que han evolucionado ellos dos. Bien. Por ejemplo, Antonio te dijo que empezó de petaquero. Y cuando tienes un punto de una inquietud empresarial, pues esta persona pues seguro que sale de la empresa y empieza su vida buscándose una pequeña marca o... En fin, que el conocimiento, la educación y la formación te va llevando de un sitio a otro, de una etapa a otra de tu vida, y terminas a lo mejor, pues a lo mejor, ¿qué te digo?, pues un ingeniero, como ha dicho José Luis, y termina pues siendo empresario de la marroquinería, y ha pasado por la por la fabricación de artículos de pie, o sea, empieza como pedaquero, decía, que nunca, es lo que dicen ellos, yo conozco a chavales que están con 30 años, que han terminado su carrera y están 6 meses haciendo un curso de formación, que le puede servir o no, habrá gente, todos no van a salir, pero seguro que hay un número importante y que si llegan a una empresa como aprendiz y tiene cualidades, van a seguir, porque hoy en día uno de los factores, uno de los problemas que tienen las empresas es la mano de obra especializada. Pues ahora vamos a retomar ese tema, pero creo que sepáis que vuestros testimonios pues están emocionando a las personas, porque al final es algo que han vivido también, ¿no? Desde su perspectiva. Gracias a Dios. Y dice, por ejemplo, un oyente, Mari, nos dice que se está emocionando con el programa porque le recuerda a sus padres ya fallecidos. Nos cuenta como anécdota que su padre era planchista y en la fábrica de los izquierdos utilizaban la clara del huevo batido para sacarle brillo a la piel de cocodrilo. Para darle el bombeo. Es un ejemplo más, ¿no? El bombeo. Para bombearlo. Ese ingenio que existía multitud de, sí, de temas. Sí, sí. Además, recuerda a su madre haciendo estuches como petaquera durante más de 40 años. Esta es la... Bueno, esto es lo común en todas las familias, ¿no? De hecho, haber vivido también incluso la marroquinería en sus propias casas, con una habitación llena de bolsos, de estuches, donde casi no cabían, olor a pegamento, desde luego, por todos lados, olor a esas pieles. Yo recuerdo que antiguamente había una, ahora que no se fuma, pero había una marca de tabaco que era Goya, y tenía la cara de Francisco de Goya en la cajetilla, que yo podía ser de un tamaño de 1,5 centímetros. Pues eso se recortaba y se forraban porrones como decoración. El porrón este que se utiliza en el norte para empinar el vino, pues se forraban porrones como decoración. O sea, ya por afición, ya no era por trabajo. Sino, imagínate tú recortar la cantidad de tabaco, de paquetes de tabaco que había que recortar para forrar un porrón. Y después se barnizaba y eso era una figura decorativa y en muchas casas lo había. Y chavales jóvenes que empezaban forrando porrones con la figura de Goya del tabaco. O sea, de aquí que pasaron a Grazalema, hombre. ¿Sí? No, pero es así. Yo llevaba de aquí los porrones y las botellas y no pesaba nada la maleta. Entonces tú ves una pedo de maleta que hoy va un catálogo. Claro. Yo tenía que tener cuidado que no se rompiera. En Segovia no vendía yo nada de eso. Y en Granada, en Sevilla, todo. Y Córdoba, pero tenía que ir con la maleta, porque ahora tenemos las maletas que tienen ruedas y después llevar más cómodo, ¿verdad? A pulmón, vamos. Hoy día, bueno, supongo, ¿no? Llevar el catálogo con imágenes, pero claro, antes tenías que ir cargado de piezas, la maleta, ¿no? Y los estuches igual, y todo era igual, y ahora llevas el catálogo, aunque lleves algunas piezas, pero no tienes que llevar 50 piezas del muestrario, y no vas cansado, vas con el catálogo y decir, no traes las muestras, y no, me la has dejado en la fábrica, pero ¿qué? Aquí está el catálogo. Me viene al hilo de lo que estaba hablando José Luis, me viene al hilo que muchas de las empresas hoy que trabajan con internet, pues en una página web que esté bastante, que se precie, pues tú ves el producto y le van volteando, le va girando 360 grados, es decir, es una visión real de cómo es la pieza, o sea, cualquier producto. Y en eso es una de las cosas en las que tenemos que también incidir. Cuando tú preguntabas antes, ¿qué crees que hace falta? Pues uno de los factores fundamentales es adaptarse a las nuevas tecnologías. Por y ejemplo, hacen falta informáticos para ese tipo de trabajo. Pues hacen falta traductores. Toda esa riqueza que tenemos, amplia gama de profesiones que adaptarlo a productos como el nuestro. ¿Por qué? Porque evidentemente tú no tienes que ir cargado con tú, por ejemplo, ves un zapato y ves el zapato, lo ves por la suela, lo ves por dentro, lo ves por fuera, lo ves, le da los giras 360 grados. Quiere decir que todo ese tipo de productos lo está poniendo en el mercado una o dos o un equipo de personas preparadas y formadas en universitarios, que sería fundamental adaptarlo a nuestro sector, que ya muchas empresas lo hacen, ¿eh? Que aquí hay empresas que tú te ves páginas web de este tipo de empresas y de verdad lo clavan. No dice, funciona, claro que funciona, es una inversión, pero es que en esto hay que hacer inversiones, aquí no te cae nada del cielo. O sea, que tú tienes que, el sector público tiene que hacer la ayuda, el sector público, de colaborar con esta gente, pero el esfuerzo principal lo tiene que hacer el que monta una empresa. Es decir, sí, José Luis. Otra cosa muy bonita que había en aquellos años era que las fábricas importantes, buenas, ¿no? Juan Gómez Borg, por ejemplo, una fábrica de mucha categoría. Él se iba con los obreros, se iba de copas, se iba de huelga, y la mañana la osa aquí. Yo me juntaba con él en San Sebastián, en Bilbao, y comentábamos cosas de eso. Y se llevaban los obreros todos de escándalo. No es como ahora ese odio que hay, esa cosa que hay con uno y con otro. Juan Gómez, vamos, te he inventado Juan Gómez, como era Pulido, era Coló, era toda la fábrica, era una familia. Decía, vamos allá a mediodía hoy, países de guiso, no de guiso, lo que fuera. Bueno, me iba todo el mundo. Sí. Mañana hay que echar 6 horas más, pues 6 horas más. Pero igual. Manolo este también, Manolo... El de Brie, ¿cómo es? Manolo Mateo, también otra persona de... Sí. Todo como... lo que está inventando se han ido ya al otro mundo. ¿Qué? No, Manolo pero estoy hablando de que éramos una que familia. Quedan algunos. Estoy diciendo que éramos una familia en la fábrica en todos los sitios y no es... Pues si os parece, para ir finalizando, no, tenemos que quedarnos, además, tiene que ser así, con un carácter reivindicativo también, ¿no? Porque la dureza del sector de la piel del trabajo, eso no lo va a quitar nadie, eso es algo que es propio de esa tarea, pero sí que es cierto que hay que ir mejorando, ¿no? En la calidad de vida de los trabajadores, porque todavía hoy en día se echan demasiadas horas. No sé si coincidís conmigo sí, en esto. Sí, dicen que sí, que se echan muchas horas, sí. Pero aquí siempre pasa igual, una pagan bien, otra pagan menos. ¿No? Me ¿Qué le apuntaría en ese sentido? ¿Qué tiene que mejorarse? Porque es verdad que en el interior de la fábrica poco a poco se ha ido mejorando en cuanto a la salud, la seguridad en el trabajo. Todo eso se ha ido mejorando. Por normativa se ha ido mejorando, sí, porque claro, la ley lo exige además, ¿no? Pero es verdad que hay todavía cosas que tienen que mejorarse, ¿no? Si hace falta... pues contratar a más personas, hay que contratarlas, pero no puede ser que se va, salga de, cada día a las 8 o las 9 de la noche, ¿no? Todo eso va con incremento, pero vamos. Yo te digo una cosa, yo tengo ahí un amigo que va a colocar, pues una colocarse, ¿sí? Yo que tengo una paga, yo seguro, no quiero seguro, yo me sigo como estoy. Yo tampoco, ¿eh? Que los obreros tenemos mucha culpa también de algunas cosas, ¿eh? Claro, no sé, que yo soy obrero, hay mucho cuidado que yo, pero que al final está claro que claro, todos tenemos que aportar claro, ahí. Yo es que no sé cómo va esa cosa, porque yo hablo con amigos que tienen fábrica y cosas y todo el mundo está asegurado, todo el mundo está asegurado, yo no sé. No, está claro que no. En eso se ha ido ganando, ¿no? En cuanto a casi todo el mundo asegurado, pero es verdad que todavía se echan más horas extraordinarias de las que cuenta, son legales, además. No sé. Y hay pasos que todavía en ese sentido, ¿no? Debe intentar, porque además esa es la mejor manera de asegurarse el futuro, porque si no, una persona no quiere entrar en el trabajo marroquinero, ¿no? Si un joven ve que son tantas horas que están... Sí, eso sí, serán muchas horas, pero vamos, yo no conozco eso de... La forma, ¿no?, de asegurarlo. Yo que soy autónomo, yo no puedo... Opinar. Y yo, por desgracia, soy autónomo. Bueno, pues de todas maneras, bueno, para aquellos trabajadores que nos estén escuchando, en estos momentos, pues también, ¿no? En ese sentido, hay que seguir mejorando también en ese apartado, por supuesto, y uno de los principales, sin duda. Ahora sí, para concluir, hablaba Juan Manuel anteriormente de que hace falta las ayudas también por parte de las administraciones públicas. Seguro que habéis escuchado hablar del programa del Plan Ubrique Creativa, precisamente la presidenta de la Junta de Andalucía estuvo hace un tiempo... Hace varias semanas en nuestra localidad presentándolo. Lo vi en el periódico, lo vi yo. Y ahí, bueno, pues un presupuesto asignado para ello. ¿Sí? Se está trabajando en las prioridades. ¿A dónde se tendría que enfocar esas ayudas? ¿Qué creéis que podría ser un destino bueno y para el futuro de Ubrique? Hombre, yo, sobre todo en las empresas que están consolidadas, siempre es bueno que estén encima de ellas las administraciones públicas, ¿eh? Porque es verdad que sobre todo las que llevamos un montón de años y que somos pequeños talleres, a nosotros nos cuesta un trabajo llegar a fin de mes, porque es normal, porque nosotros no nos enteramos muchas veces de ese tipo de ayudas. La mayoría de las veces no nos llegan, o si nos llegan, nos llegan de forma deslavazada, no sé. Por ejemplo, cuando se trata de una inspección de Hacienda, de momento te buscan todos los recovecos. Pues para la ayuda debería de ser igual, es decir, que la administración esté encima de los pequeños talleres y los grandes. Bueno, aquí necesitamos ayudas todos, ¿me entiendes? Y sería fundamental de que esas empresas cuando hablo de empresas me refiero a organismos públicos, ¿no? Estén también siempre para ayudar, no tanto como para coartarnos, ¿no? Sino que estén más encima, ¿no? No sé si veis también que en el para la promoción del sector, por ejemplo, podría dirigirse la mejora de nuevas tecnologías, por ejemplo, para las empresas también. Promocionarlo como tiene que ser. Vamos. La formación incluso, ¿no? También de futuros trabajadores. Serían algunos de los lugares, bueno, de los destinos además que se han comentado, ¿no? De que podría ser interesante. Bueno, pues vamos a ir finalizando. Hemos llegado ya a las 12 del mediodía. Agradeciéndoos, por supuesto, que nos hayáis acompañado durante este tiempo, recordando todas esas anécdotas, lo que han sido vuestras vidas, además, en definitiva, como suele ocurrir, ¿no?, con las personas relacionadas con el sector de la piel, dedicando toda su vida, todo lo que es la relación familiar, todo gira en torno al final, en torno a la marroquinería. Y bueno, pues seguro que muchas personas, como nos lo han hecho llegar, se han visto reflejadas en cada uno de esos recuerdos. Y bueno, pues si os parece, para finalizar, invitar, ¿no?, a todas aquellas personas que nos estén escuchando a que acudan esta tarde a partir de las 8. ¿Qué esperáis, Antonio, esta tarde, por ejemplo? Hombre, espera, buena tarde, ¿no? ¿Cómo va a ser aquello, José Luis? ¿Cómo te lo esperas? Ah, pues no sé, yo he ido otras veces, vamos, que yo lo he visto. Yo he ido todos los años, ¿eh? ¿Sí? Que a mí me gusta que vaya la gente y que sepan las cosas que se hacen en mi pueblo, vamos, que esto no es. Todo es esto y lo otro no, ¿no? Yo se lo agradezco a todos los. A ustedes, por hacer esta propaganda a las autoridades y a todos, y a los que están metidos en eso, hombre, que es muy bonito que se hagan estos actos tan buenos. Pues nosotros agradecemos desde luego que hayáis dedicado estos minutos. Hombre, eso es lo que te iba a decir, o sea, que gracias por invitarme, a mí por lo menos, esta gente son de... insistir en que nos hubiera gustado, y seguro que a él, por supuesto, ¿no?, que además ha hecho el esfuerzo de estar, aunque fuera por teléfono, también Francisco Rodríguez Sevillano, que siempre nos ha acompañado unos minutos. Muy buena persona. Y bueno, pues intentará estar esta tarde, esperemos que la salud se lo permita, que pueda estar allí. Y esto es a las 8 de la tarde, ¿no? A las 8 de la tarde. No, ojo, a ver si vaya a llegar tarde. No, yo me he visto que me voy así a conocer. ¿Cómo te vaya a quedar dormido? No, hombre, que es que no me dieron, ya te llamarán con eso. No, me han dicho nada ni nadie, pero voy a preguntar a ver si voy antes o voy después, luego me. Sí, pues. Me están a la calle. Vosotros sois los grandes protagonistas, y lo sabéis. De unos minutos antes, de las 8, tenéis que estar allí en el convento de Capuchino. Y Juan Manuel, pues nada, también. Yo tengo 5 zagales, no vas a creerte que. Y ninguno ha querido eso, ¿sí? Ninguno ha querido seguir en el. Ninguno, una nada más. Que es quien tu hija que lleva la empresa ahora, ¿eh? Los demás no le paga como van a hacer el trabajo. Claro, sí. Todos tienen buscado su vida. Uno está en Granada, uno está en Granada, otro está en. De todas formas, es el reflejo de la dureza de este trabajo, ¿no? Que todos los que han estado en él intentan que sus hijos, bueno, pues si quieren, que se busquen otra salida. Por eso también hay muchísimas personas que tienen un estudio universitario en nuestra localidad, afortunadamente, ¿no? Y gracias a Dios. Esta señora que han llamado diciendo esto, se recuerdan de sus padres y decían, sí, somos más felices que nadie, trabajando y trabajar, con esto, con aquello, con todo. Y recuerdan a sus padres, y los padres recuerdan a sus hijos. No había los adelantos que hay hoy, vamos, que hoy es distinto todo. Pues un orgullo, desde luego, poder hablar de nuestra familia. Para mí, de mi pueblo, ya te digo, que yo lo pongo por lo más alto que hay en el mundo entero. Y todos nosotros, de nuestras familias, que han estado ahí al pie del cañón y nos han permitido ser lo que somos hoy en día. Exactamente. Pues lo dicho, muchísimas gracias, José Luis Suárez Romero. Hoy va a ser homenajeado dentro de la modalidad de viajante. Muchas gracias. A ti, por invitarme. Gracias también a Antonio Morales Marín, que va a ser reconocido dentro de esa categoría de empresario. Muchísimas gracias por todo este tiempo. Nada. Y como decimos también, nos estará escuchando seguramente por la radio. Seguramente. Francisco, un abrazo desde aquí. Francisco Rodríguez Sevillano, que va a ser homenajeado como trabajador, en la categoría de trabajador, y en su nombre, Juan Manuel Román. Por supuesto, Juan Manuel, muchísimas gracias también por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Gracias, y desde luego enhorabuena a todo el sector de la piel. Gracias, siempre, claro. Esta es la fiesta del sector marroquinero, y gracias a todos los que nos escuchan por esa contribución que han hecho. José Manuel Fernández Rivera, que también ha permanecido aquí también al pie del cañón, que no ha hablado desde el principio, pero que de todas formas ahora nos va a acompañar unos minutos a hablar también de las actividades del fin de semana. Pero insistir, ¿no?, la invitación a todas las personas que acudan esta tarde noche a partir de las 8 al convento de Capuchino. Pues sí, se le invita a todos, como viene siendo habitual. Se quedará pequeño el Museo de la Piel y Convento de Capuchinos, y lo único que espera pues es que pasen la noche tan importante que van a tener ellos junto con toda su familia. Y como empezamos dándole la enhorabuena, pues vamos a concluir con lo mismo, desearle que estén muchos años igual de bien que como lo estamos viendo hoy, y que disfruten pues de su momento tan bonito como será esta noche. Claro, sí, muchísimas gracias por todo ese esfuerzo. Muchas gracias a ustedes, Ricky. Tus ilusiones y tus bellos sueños, todo se olvida. Y pasa la vida, igual que pasa la corriente cuando un río calma. Y yo camino diferente, donde me quiera llevar. Que pasa la corriente.